longitud. Desde todos los ángulos del planeta se emiten sonidos, ritmos, frecuencias y vibraciones. José Antonio Miján te acompaña en las rutas abiertas entre la tradición y la modernidad musical. Planeta Sonoro es tu punto de partida. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Las Naciones Unidas han proclamado extensas listas de derechos humanos, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Eso es precisamente lo que vamos a hacer esta tarde en una nueva edición de Planeta Sonoro para Radio Sigula a través de la local Radio Meseta y también para Radio Crónica Folk Musical. Proclamemos nuestro derecho al delirio, como dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano, pero qué mejor que hacerlo al ritmo de la música. En el Planeta Sonoro de hoy uniremos los textos y la literatura de Eduardo Galeano con el ritmo de punk y ska frenético de una de las bandas más antimonárquica de la escena musical nacional. La gran orquesta republicana, la gran orquesta republicana, la gran orquesta republicana, la gran orquesta republicana. ¡Ha muerto! ¡Esta mañana! Estamos todos locos, estamos todos contentos, actuamos pacífico, pensamos violento. Este bien podría ser uno de los principios fundacionales y filosofía de trabajo de la Gran Orquesta Republicana, un grupo, una banda de ska con sede en Mallorca, creada en 1997 por su líder Javier Vegas, cuando en su isla se dedicaba a subir a los escenarios cargando él solo con todos los instrumentos a modo de hombre orquesta. Con el paso del tiempo, a este hombre orquesta se le fueron uniendo más músicos hasta formar una banda cuyo objetivo es incitar al baile y pelear contra la apatía, el aburrimiento y el pensamiento único. La Gran Orquesta Republicana cuenta con 4 discos en su haber que vamos a repasar esta tarde y tras un largo parón están en plena gira cocinando el que será su 5º disco que llevará por título Capitalismo Cao. Han pasado 10 años, un instante. ¿De cuántos siglos está hecho este momento que ahora vivo? ¿De cuántos aires el aire que respiro? Años y aires guardados en mí y desde mí multiplicados. Cuando me siento y me pongo la capa de mago o la gorra de capitán o la nariz de payaso, aprieto la lapicera y escribo, escribo. Adivino, navego, convoco, viene. Adivino, navego, convoco. Guardados en mí y desde mí multiplicados. Cuando me siento y me pongo la capa de mago o la gorra de capitán o la nariz de payaso, aprieto la lapicera y escribo, escribo, adivino, navego, convoco, viene, adivino, navego, convoco, viene, adivino, navego, convoco, viene, adivino, navego, convoco, viene, adivino. La letra del tema que acabamos de escuchar pertenece a un texto del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Como ya os anticipé, esta tarde el programa será una fusión de música y literatura, la de este genial escritor uruguayo, una de las máximas figuras de la literatura latinoamericana, autor de obras como Las venas abiertas de América Latina o la trilogía de Memoria del Fuego, libros sobre la historia de explotación europea y norteamericana en Latinoamérica desde el descubrimiento y conquista de aquel continente. Estas dos obras han sido traducidas a más de 20 idiomas. Periodista y escritor comprometido, Galeano nació en Montevideo en 1940. Cuando estalló en Uruguay el golpe de Estado de 1973, fue encarcelado y se vio obligado a huir del país y refugiarse en Argentina. Su libro, Las venas abiertas de América Latina, que había salido publicado en 1971, fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. En el 76 fue añadido en la lista de condenados del Escuadrón de la Muerte del dictador Videla, lo que le obligó a huir de nuevo, en esta ocasión a España. Sería en Cataluña donde escribiría su trilogía Memoria del Fuego. Tanto trasciende la obra de Galeano, no solo en Latinoamérica, sino en prácticamente todo el mundo, que en el año 2009 se produjo un hecho de mucha trascendencia, y es que el recientemente desaparecido Hugo Chávez regaló al presidente norteamericano Obama el libro Las venas abiertas de América Latina en la quinta cumbre de las Américas. Y digo que tuvo tanta trascendencia porque en las semanas siguientes a aquello, el ranking de ventas del libro en Amazon subió hasta ser el segundo libro más vendido. Efectos, al fin y al cabo, de una globalización cultural, económica, social, a la que Galeano no se cansa de criticar, sobre todo para referirse a sus efectos más negativos, todo lo que tiene que ver con ensanchar las diferencias entre ricos y pobres en el mundo. En el programa de hoy tenemos el privilegio de contar no solo con la música de la Gran Orquesta Republicana y los textos de Galeano, sino también con poder escuchar desde la distancia la propia voz de Galeano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los... Los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. We'll be right back.

los grandes libros de Eduardo Galeano es Espejos, escrito en el año 2008 y subtitulado Una historia casi universal. Y es que este es un libro de historia desde los orígenes del hombre sobre la Tierra hasta la actualidad. Pero al contrario que la mayoría de los libros de historia, este libro da voz a los que nunca tuvieron ocasión para escribir la historia, los silenciados, los que nunca salen en la foto. Con la voz del propio Galeano escuchamos uno de los breves textos que abren este libro, absolutamente necesario para saber de historia. Sobre el origen del hombre en la Tierra escribe así Galeano. Eran negros. Bueno, al fin y al cabo, en África empezó el viaje humano en el mundo. De allí venimos, todos. Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta. Y los que más se alejaron del sol fueron los que recibieron los colores más pálidos en el reparto general de colores. Ahora las mujeres y los hombres, arcoíris de la tierra, tenemos más colores que el arcoíris del cielo. Y somos todos, todos somos africanos emigrados. Quizás nos negamos a recordar nuestro origen común porque el racismo produce amnesia, o porque nos resulta imposible creer que en aquellos tiempos remotos el mundo entero era nuestro reino, inmenso mapa sin fronteras, y a nadie se exigía más pasaporte que sus piernas. Silba el viento dentro de mí, estoy desnudo, dueño de nada, dueño de nadie, ni siquiera de mis certezas dueño. Soy mi cara en el viento, a contraviento. Yo soy mi cara en el viento, y soy el viento que me golpea la cara. Y soy el viento que me golpea la cara. Silba al viento dentro de mí. Silba al viento dentro de mí. Silba al viento dentro de mí. Silba al viento dentro de mí. Dueño. Yo soy mi cara en el viento, a contraviento. Yo soy mi cara en el viento, y soy el viento que me golpea la cara. Y soy el viento que me golpea la cara. Silba el viento dentro de mí. De los grandes libros de Galeano y uno de los más críticos es Patas Arriba, con el subtítulo de La Escuela del Mundo al Revés, publicado en 1998 y en cuya sinopsis podemos leer que hace 130 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo, le bastaría con asomarse a la ventana. Al fin del milenio, El mundo al revés está a la vista, es el mundo tal cual es, con la derecha a la izquierda, el ombligo en la espalda y la cabeza en los pies. Este es un libro contra los efectos más perniciosos de la globalización mundial, que pone de manifiesto que las claves del éxito de la sociedad contemporánea se basan en ir contra los valores por los que durante siglos han luchado los seres humanos. Además, contiene gran cantidad de profecías hechas por Galeano a finales del siglo pasado y que en tan solo una década del siglo XXI se está demostrando que son pura realidad. Creced y multiplicaos, dijimos. Y las máquinas crecieron y se multiplicaron. Nos habían prometido que trabajarían para nosotros, pero ahora nosotros trabajamos para ellas. Multiplican el hambre las máquinas que inventamos para multiplicar la comida. Nos matan las armas que inventamos para defendernos. Nos paralizan los autos que inventamos para movernos. Nos desencuentran las ciudades que inventamos para encontrarnos. Los grandes medios que inventamos para comunicarnos no nos escuchan ni nos ven. Somos instrumentos de nuestros instrumentos, somos máquinas de nuestras máquinas. Ellas alegan inocencia. Tienen razón. Que será maravilloso para todo lo que no tenga piernas, patas, ni alas, ni raíces. Caminar es un peligro y respirar es una hazaña en las grandes ciudades del mundo al revés. Es una de las frases de Galeano en el libro Patas Arriba. El otro día, en una entrevista televisiva al recientemente desaparecido José Luis San Pedro, este hablaba del miedo como uno de los instrumentos más necesarios para que los grandes administradores del poder tengan a los ciudadanos siempre bajo control. Y ese miedo es otro de los temas más recurrentes en todos los textos de Eduardo Galeano. El hambre desayuna a miedo, y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Eso era lo que yo quería hacer.

Uno de los vencidos, un obrero anarquista recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra, no había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa Beata, mujer de misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me lo contó en Barcelona cuando yo llegué al exilio. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna y el muy ateo, el muy tozudo, no entendía razones. Pero papá, le decía a su hijo llorando, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Tonto, dijo el obrero cabizbajo, casi en secreto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albaniles. En la ciudad de Montevideo, donde yo me formé sobre todo en los cafés, que fueron mi universidad, siempre me encantaba sentarme cerca de las mesas de los republicanos exiliados y escuchar. Y escuchándolos a ellos, a los vencidos, a los derrotados, aprendí lecciones de dignidad humana que nunca olvidé ni olvidaré. Imagina la victoria de los vencidos, imagina la victoria, imagina la victoria de los vencidos, imagina la victoria de los vencidos. Llega a ser muy curioso que una banda profundamente antimonárquica, la Gran Orquesta Republicana, resida precisamente en la que es ciudad de veraneo de nuestra familia real, la ciudad de Palma de Mallorca, que contaba hasta ahora con el honor, ya caducado, de dar nombre al duque empalmado. Soña, y al caminar me encuentro con gente que va dando marcha atrás. Si de la Gran Orquesta Republicana dependiera, darían a luz a una república en la que sería norma fundamental una constitución con artículos como los siguientes. No pienso parar. 1. Mi territorio es donde ponga mis pies. Imagina la victoria de los vencidos. 2. No tendrá nunca razón quien imponga su opinión. Imagina la victoria. 3. Buscaré siempre el lado bueno de la gente. 4. Nuestra república está en nuestra imaginación. 5. No tiene color, no tiene bandera, no tiene ejército, no tiene políticos, no tiene presos. Quizás algún día sea posible, pero hoy... se vuelva a cambiar.